Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 71 del podcast Kamikaze. Ahora con menos regalos para ustedes porque no participan en las trivias de Kamikaze y eso nos hace llorar. Bienvenidos, ahora hay una casa súper llena, creo que hace tiempo que no había tanto Kamikazero. Si ustedes escuchan por ahí unas trompetas que están recibiendo pues a la realeza del periodismo comiquero, es que por aquí anda con nosotros un personaje que ya estaba desaparecido desde hace tiempo. Pues como saben ustedes, vamos a estar platicando de la película de X-Men Apocalipsis. Suponemos que obviamente ya la vieron. Si no la han visto, sí, escuchen esto con mucha moderación, porque obviamente habrá todo tipo de spoilers. Entonces, o guárdenlo y pues descárguenlo, ya déjenlo ahí listo en sus aparatos y escúchenlo en cuanto vean la película. ¿Quién se encuentra por aquí? Cacha, ilustrador y ocasional colaborador de Kamikaze y La Covacha. Lyoko, del sitio lacovacha.mx. Flachito, que alguna vez fue becario y ahora ya soy personaje casi regular. Es mi última colaboración en este precioso podcast. Los voy a extrañar, que estén muy bien. Soy ilustrador y fan sin criterio. Gracias. Pepper, viejo loco joven. Guaco, ilustrador, colaborador de Asamblea Comics, La Covacha y Kamikaze. Alberto Calvo, coanfitrión de Comic Verso, traductor en Panini Comics y editor tanto en lacovacha.mx como en la revista Kamikaze. Valentín García, editor de lacovacha.mx. Regularmente participo en el programa de Radio Puros Cuentos y invitado regular aquí de Kamikaze. Yo soy Beca Salas, muy emocionada de estar aquí. Heroína cinéfila de noche para La Covacha y de día cazo tiburones. Perfecto, pues vamos a entrar en materia. Esta viene siendo ya la cuarta película de Singer al mando de los mutantes de Marvel diagonal Fox. Como son bastantes personajes y nosotros somos bastantes también, yo creo que arrancaremos por personajes que vuelven, ¿no? Y obviamente después, ¿qué es lo que nos latió más y qué es lo que le falla? Por si tiene algunas cosillas, ya obviamente todos los que estamos aquí la vimos, por ahí creo que Beto ya pudo verla un par de ocasiones, me parece. Creo que es interesante mencionar que esta película no está basada, tengo entendido, en una historia específica como en las anteriores que hemos visto de Singer. Esta es un guion original, ¿no? De hecho, todas son guion original, toman algunos elementos de uno que otro cómic. X-Men 2, por ejemplo, toma cosas de God Loves, Man Kills, pero tampoco es una adaptación. El caso de Days of Future Past tampoco es una adaptación del cómic, toma algunos elementos, parte del concepto, pero no lo hace. Aquí se toman muchas cosas de distintas partes, pero en realidad no adapta una historia de cómic en particular, ni una sola. ¿Quién nos da una breve sinopsis de esta nueva entrega de los X-Men? Valentín. Pues, la película comienza en la década de los 80. Vemos el equipo de los Hombres X realmente no como un equipo tal cual, sino el Profesor X y Bestia haciéndose cargo de la escuela de jóvenes dotados del Profesor Javier. Tenemos a Mystic muy al estilo Katniss, como una heroína de todos los jóvenes mutantes, que ella se encarga de ir rescatando mutantes que están en peligro, y Magneto vive una vida muy normal, según él, al estilo de Javier. Y todos estaban así como que cada quien en su rollo, este equipo de Hombres X, que es el que hemos visto desde First Class, bueno, los que estaban vivos, cuando una amenaza milenaria, que lo que parece ser el primer mutante registrado de la historia, regresa, que es justamente Apocalipsis, y básicamente lo que pretende él es algo. no me queda muy claro y espero que ahorita que ya platiquemos de la película alguien me pueda decir realmente cuál es el plan de Apocalipsis, aparte de reclutando gente para hacer algo con el mundo. Quieren, yo creo que arrancamos entonces con el protagonista, ¿no? También de esta película, que es la que le da nombre a la cinta, con Apocalipsis, que fue desde inicio fue muy atacado por lo primero que podíamos conocer de él era pues el maquillaje, la caracterización, que en su momento no agradó, como que parecía que se le iba a dar un poquito más de oportunidad cuando salió el tráiler, que decías, ah, bueno, en una de esas, pero yo no escuchaba al momento alabanzas hacia el personaje, ni no tanto por el actor, sino más como por el físico, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Apocalipsis no da miedo. Es el villano y es la razón de todo lo que está pasando. Pero no dices, hijo de puta, no mames, es malísimo. Es un genocida desgraciado, etcétera. Sí, pero pues todos son mis hijos y vengan a mí. No sé, no, eso fue lo único. No tiene vibra de maldito, es lo que yo digo. A mí me parece que eso está muy bien representado como líder de culto que es Apocalipsis. Los líderes de culto tienen que ser carismáticos para que te acerques a ellos, para que te dejes lavar el cerebro por ellos, no tienen que ser aterradores hasta que tú como externo ves las acciones que quieren hacer. Que sin embargo creo que sí hay un momento en el que demuestra un poco su poder para intimidar, que es cuando convierte en polvo a unos seguidores que lo andan cazando y así como de, ah, pues les puedo hacer lo que quiera. Ahí, pero creo que es lo único que hace realmente de como de impacto de sus habilidades. Después de eso, nada más se dedica como a reclutar a los demás. No sé, ¿por qué no dicen que es un genocida? Mata la misma cantidad de gente que Superman, tumba edificios por todas partes, no ves los cadáveres, pero no creo que los fieles estuvieran abandonados, a no ser que sea como Ciudad Gótica y alguien haya tenido la fortuna de evacuar esa parte antes de que empezaran a pelear. Yo creo que el principal el problema con Apocalipsis es que te lo quieren vender como esa sombra que está todo el tiempo acechando en la película y empieza a atacar a los mutantes, pero tiene un plan, entonces como Barón Zimo, vaya, pero evidentemente aquí no lo logra. Aquí nada más, aquí solo se siente como un dude que está reclutando gente y que al parecer deja calvas a las personas o se las hace, les vuelve canitas a las personas, y entonces falla mucho el personaje. Y como dice Guaco, La única vez que vemos que hace algo es cuando desintegra a las personas, y aún así su poder se ve muy reducido cuando empieza a pelear contra los hombres X. Creo que aquí también sería interesante escuchar la opinión del Cacha y luego preguntarle una cosa a Beto Calvo. Yo estoy de acuerdo con Beca, que técnicamente Apocalipsis es una estilista glorificada, porque solamente les hace fashion emergency a todas las personas que toquen. Apocalipsis es la encarnación viva mutante de la alopecia, y lo vimos, más... Le quita el cabello de los lados a Arcángel y completamente a Charles Xavier, así que... Y no estoy de seguro si ya no... Si había tenido algún encuentro previo con Jean Grey, porque digo... Yo creo que ahí nos vamos en entradas, ella y yo. No, ahí es el reto del elote, que Jean Grey también lo hizo. Que creo que lo más interesante, que al mismo tiempo no es interesante, que hace Apocalipsis fuera de su presentación cuando recluta, o sea, a Javier le quita el pelo, obviamente, vemos lo de Storm, pero a Angel le quita su mullet y le deja un peinado todavía más feo y le hace como tatuajes, no sé por qué, y a Psylocke le da un gran traje. Es castigo por haber estado escuchando a Metallica solo en una bodega. ¿Cómo sabes que le dio el traje a Psylocke? Porque ella trae al principio una gabardina y, pero todos tienen una misma línea de traje y de el material. Tiene que se supone, no creo que lo hayan dejado muy bien definido, motivos egipcios, que es muy del estilo del traje original de Apocalipsis, el que usa toda la película. A todos sus seguidores los hace con un mismo estilo. Pero sale lo que va vestida de morado, eso es la marca. Me sorprende el diseño de vestuario de las películas de los Hombres X, que en las más de 6 películas que se han aventado del universo, creo que los únicos trajes que han respetado a los de los cómics son Deadpool y Psylocke. Y es como, ¿neta? ¿Tenías que respetar el bikini morado de Psylocke cuando no has respetado otros más icónicos? Y sobre todo porque últimamente Psylocke ha tenido unos trajes muy de acuerdo a la estética que manejan en las películas de los Hombres X, que hubieran quedado perfectamente. Digo, no me molesta realmente ver a Olivia Munn en bikini, vamos a ser sinceros, pero tengo que demostrar mi virilidad en este podcast, pero la verdad es que sí me parece bastante curioso cómo lo manejaron con este personaje. Hay rumores de que parte de la decisión del traje fue decisión de la misma Olivia Munn, que dijo, oigan, ¿ustedes creen que yo paso horas en el gimnasio para que no me dejen usar ese bikini? Y Beto, danos un poquillo ahí de trasfondo del personaje de Apocalipsis. ¿Cuál es la importancia de este personaje en la mitología de los X-Men? Bueno, antes que nada hay que dejar claro que los puristas están mal si quieren una adaptación del Apocalipsis de los cómics, porque el Apocalipsis de los cómics es el Kurgan de Highlander. Es un mutante que es parte de una subespecie de mutantes conocidos como los Externals, que son inmortales. Y de ahí viene toda la teoría de que solo los fuertes sobreviven, y la idea de Apocalipsis es que eventualmente todos los mutantes tienen que pelear entre sí hasta que solamente quede uno. Entonces es básicamente era un spin-off de Highlander, era el Kurgan disfrazado de mutante inmortal, pero a lo largo de los años han ido alterando un poquito lo que hacen con el personaje. Y yo creo que el problema con la película es que no usa tanto su poder, porque me queda la impresión de que lo que trataron de hacer fue jugar un poquito con la arrogancia. Él es ya tanto un hecho de que se siente un dios que no tiene necesidad de estarlo probando. Entonces creo que fue jugar un poquito con eso. No me parece que sea tanto una falla con la edición del personaje, sino una falla con cómo se ve en la pantalla. Creo que el material estaba ahí, pero no quedó claro la forma en la que lo querían usar. Creo que ese es el tono general de la película. Querían hacer algo, pero no te dejan claro nada. Está hecha de pedazos de historias diferentes y al final se siente que está mal contada hasta eso. Sí, como que cada personaje como están tratando de llegar a cierto punto de la historia que los va a hacer explotar todo su potencial, que la mera hora se detienen y pasan a otra cosa y queda todo muy tibio. Yo lo que siento es que cayó en el error que han caído Age of Ultron y que cayó Batman vs Superman. O sea, quisieron contar muchas historias porque quisieron darle un cierre a la historia de Javier, Mystique y Magneto. Quisieron introducir a nuevos personajes, quisieron meter no solo a Apocalipsis, sino que tenían que darle un origen a Apocalipsis y un motivo. Quisieron convertir a los tres protagonistas ya no en los ejes principales, sino en los profesores. Y creo que al final te dejan muchas escenas muy padres. Hay escenas que están realizadas de manera muy bonita, pero que se sienten inconexas, y al final el final es como, sí te explicamos todo lo que pasó y todo tiene un porqué, pero ya está, ya, bye. Aquí lo curioso es de que fuera del podcast hemos platicado todos y a todos, al menos a la gran mayoría, nos gustó la película. O sea, la gente que está escuchando este podcast en este momento, no crean que la estamos criticando de mamertos o de que la estamos atacando. Es una película que tiene muchas fallas, pero no por eso no nos gustó. Al menos a la gran mayoría yo he escuchado que les parece bastante divertida. Sí, aparte, digo, vamos empezando y empezamos justo con Apocalipsis y de ahí se deriva, creo, los defectos de la película. Pero todavía nos falta hablar de lo positivo, que creo que tiene bastante de eso. Y a fin de cuentas hay que recordar que las películas de superhéroes están hechas para entretener. Entonces, por ese lado me parece que cumple muy bien, es una película muy entretenida. Pero lo que queríamos dejar en claro, por lo menos de entrada, era que pese a que somos fans, sí, no somos conscientes de que tiene sus problemas la película. Y eso es una muestra de madurez. Sí. Oye, pero sí están. Bueno, no sé, no tienen por qué coincidir, pero en mi caso, sí, de las tres modernas de X-Men, sí, para mí es la tercera menos buena. O sea, yo me acuerdo cuando vi First Class, dices, ay, güey, qué chida está. Luego salió Future Past y me gustó más. Y yo no esperaba que esta me gustara más que esa, pero como dice la misma Jean Grey, la tercera siempre es la peor. Vemos obviamente a varios personajes que regresan de las aventuras pasadas. ¿Cómo los encontramos sin una arruguita? Porque han pasado 10 años entre una cinta y la otra, se supone, en la historia. Sabemos que la leche de chacal que recomienda Frashito aquí, la inserción pagada, ayuda, tiene propiedades para rejuvenecer. Pero vemos de nueva cuenta a Quicksilver, a Beast, a Raven, a Charles y a Magneto y a la guapa Moira y su... Ya platicaremos del tapete. Ahí Quicksilver se lo cotorreaban, que dices, no manches, lleva 10 años más viviendo en los sótanos de su mamá, haciendo lo mismo, sin decidirse a si se une o no a los X-Men, sin irse a acercar al mismo Magneto, que aún así es el personaje que con la poca participación que tiene, pues sí, sigue creo que sacándose una palomita. Algunos dirán, es que ya vimos esos efectos. Pues sí, pero es la forma en la que nos sorprendieron, ¿no? Quicksilver tardó 10 años en decidir que le iba a decir a Magneto que es su papá, y por eso es su motivo para llegar a la mansión, y al final no lo hace. No sé, es como el consejo de los Ents en El Señor de los Anillos. Ah, ya, ya tomamos una decisión. ¿De qué? De que vamos a platicar sobre lo que vamos a hacer. Algo así pasa con él. Yo creo que dentro del contexto temporal de la historia es el típico ejemplo de lo que es un Gen Xer. Es alguien que no ha decidido hacer nada con su vida, sigue viviendo en el sótano de su madre, pero creo que también es otras cosas que queda muy sutil. No es la primera vez que considera buscar a Javier. Basta ver el estado en el que está la tarjeta. Es evidente que la tarjeta la ha sacado y visto una y otra vez, pero nunca se ha decidido, hasta que vuelve a ver a su padre en televisión. Yo creo que ahí tiene mucho que ver como el background que le están dando al personaje. O sea, la idea de que es el hombre más rápido del mundo, uno de los hombres más rápidos del mundo, pero no puede tomar las decisiones a su tiempo y entonces llega tarde. Entonces la idea de los mutantes que tienen poderes pero no son buenos y por eso son estudiantes y por eso van con Javier. Entonces a mí la verdad me gusta mucho Quicksilver. Creo que pueden explorarlo mucho más y evidentemente lo van a hacer porque le tiene que decir a Magneto que es su hijo y tiene que haber todo ese drama. A mí me divierte mucho y creo que sus escenas están muy bien logradas, todas. Sí, aunque digamos que solamente ese personaje de la nota que Kase la hace muy bien, es como llega y Quicksilver haz lo tuyo. Porque es exactamente lo mismo que la vez anterior, pero aún así te causa gracia y terminas aplaudiendo al final de esa escena. Yo creo que uno de los problemas principales que tiene este Quicksilver es justamente la capacidad que tiene su poder, el alcance que tiene su poder. Es muy notorio que en Days of Future Past lo utilizaron solamente como un gag. O sea, no se une a los hombres X porque es muy poderoso. O sea, realmente lo que él puede hacer este cuate es raya. Es un cómic, está basado en un cómic, obviamente tiene que rayar en lo ridículo, pero deja muy en menos a todos los demás personajes y por eso no podía ser parte del equipo. Lo rescatan, es mucho mejor que Maggot, increíblemente, como dice Pepper. Sin embargo, lo rescatan aquí porque tuvo mucho éxito, fue muy popular en la otra película, y se avientan su escena otra vez. Y yo sí la sentí un poco cansada, no solamente por lo extenso. Está muy bien realizada, está muy bonita y bla bla bla, pero es otra vez lo mismo. Sin embargo, cuando se enfrenta a Apocalipsis, es cuando te das cuenta de que, ah cabrón, realmente este güey puede hacer esto contra todos los villanos, entonces ¿quién lo va a detener? Yo espero, qué bueno que ya avisaron que va a haber spoilers, porque yo espero que el hecho de que Apocalipsis le haya roto la pierna sea la manera en la que le bajen un poquito su poder para las siguientes películas y pueda ser bastante rápido sin necesidad de que sea invencible. Pepper, Quicksilver iba a ser un gran mutante hasta que se lesionó la rodilla. Ahorita que decías que se te hacía larga la escena, estaba leyendo, ¿no?, que se tardaron 3 meses en hacer la escena del rescate, ¿no?, ahí en la mansión X con este cuate. Creo que a lo mejor yo cuando vi que venía la película y que sabías que iba a salir Quicksilver y Barran, ya estás ahí sentado en la butaca y estás esperando, al menos yo estaba esperando que ya sea la escena de Quicksilver. Quiero ver cómo superan lo de la vez pasada. Yo creo que el gran atractivo del personaje es también como parte de su debilidad en la película, en cuanto a que es que va a ser la escena o una de las escenas más chidas, y no lo puedes hacer 3 veces o 4 en la película porque pues ya te cansa. Entonces vas a ver muy poquito del personaje, es lo malo, ¿no? Porque si no se come a todos, ¿no? O sea, la tecnología que se usa para hacer estas tomas en cámara ahí súper lenta es muy atractivo, porque eso normalmente no lo vemos. Me gustaron las escenas, está muy padre, pero Quicksilver no es ni remotamente ni cercanamente tan rápido en los cómics a lo que es en la película. Obvio, es la película y me caga cuando me dicen pero en el cómic, pero sí creo yo que subliman exponencialmente el poder de Quicksilver en la película. Ya dije, habló el fan de Flash. ¡A huevo! Yo, respondiéndote a lo que dices sobre que es muy fuerte, yo te respondería con la serie animada de Justice League, donde Flash es extremadamente rápido y aún así se equivoca y se tropieza y choca con las paredes y los mismos villanos ya saben que es súper rápido, entonces ya saben qué tipo de trampas ponerle. Entonces, en teoría, eso puede pasar con Quicksilver, siendo que es un niño todavía engreído e inexperto. Bueno, un niño de 25, 28 años, porque si en la Days of Future Past, ¿cuántos años tenía el personaje? Pero sigue viviendo con su mamá, entonces sigue siendo niño. Creo que eso sí es un reflejo de los cómics. El personaje de Pietro en los cómics siempre ha jugado con eso. Tiene problemas de debilidad de carácter. Jamás ha vivido al potencial de lo que sus poderes podían ser. Entonces, de una u otra forma, todo viene del trauma de su niñez, el no conocer su origen, el no saber la verdad acerca de su padre, que la descubran hasta años después, y luego le dicen, no, no es cierto, los engañamos, no eran. Entonces creo que eso sí es un poquito jugar con esa idea. Sí es un mutante muy poderoso, sí está exagerado en la forma en la que se hace en la película, pero creo que es jugar un poquito con eso. No importa qué tan poderoso seas, si no tienes la fortaleza de carácter o la guía, inteligencia para utilizar esos poderes, jamás vas a hacer todo lo que podrías llegar a hacer. Entonces me parece que eso es lo que están haciendo con el personaje. Más allá de los celos que tenga Iván, después de haber visto a ese delincuente en el Oxxo que dicen que es Flash, pues sí, seguramente está muy dolido en el fondo de todo su fanboy. Toda su fanboyez le duele y ve esto y piensa, ¿por qué no están haciendo eso con Flash? Entonces, ese es el medio del asunto. No necesitamos oír a Iván hablar de esto todo el tiempo, porque todo lo que va a decir se reduce a eso. ¿Por qué no están haciendo esto con Flash? En su defensa, sí lo están haciendo, pero en la serie, no, en la serie de tele, no en el cine. Y siguiendo con la familia, vayámonos con Magneto. ¿Cómo viste a Magneto, Pepper? Magneto hizo un gran Wolverine en Origins. Y nada más, no hizo otra cosa. Sí, justo eso es lo que yo comentaba justo cuando terminamos de verla. De hecho, cuando estábamos viendo la película y cuando terminamos de verla, le decía a Jorge que me pareció, a pesar de que esa escena sí está basada en un cómic de Magneto exiliado, ya más bien teniendo una familia, con su esposa, con su hija, los eventos son iguales, pero diferentes en la película, pero, o sea, tienen el mismo resultado. Pero es lo mismo que vimos en X-Men Origins Wolverine, hasta incluso trae un atuendo casi idéntico. Es un obrero, nada más que uno es leñador y este otro trabaja en, no sé, una siderúrgica o algo así. Pero vaya, hasta así sus jeans, botas de obrero, camisa de cuadros y chaleco, tal cual vimos a Wolverine en Origins. Y básicamente le hacen lo mismo. Entonces, no sé, yo dije, como que siento que esto ya lo vi, no funcionó en Origins. Aquí creo que funciona bastante bien. Pero, no sé, solo se me hizo raro ver algo muy similar que ya habíamos visto con un personaje de la misma franquicia, pero en otra película. Que si Magneto hubiera sido tan listo, no habría buscado trabajo en esta siderúrgica, metalúrgica, sino habría sido pastelero o algo en lo que no te pudieras poner en riesgo de, ¡ah, oh, tengo que usar mis poderes! ¿No? Que hicieras títeres de madera porque estaba en Polonia, dice Flashito. ¿Quién quiere el este? Yo, es que escogió trabajar en la metalurgia porque le gustaba trabajar y divertirse. Creo que aquí estás olvidando algo que te han dejado muy claro en el personaje de Magneto en estas tres películas. Pese a todo, es una persona sumamente paranoica. Puedes estar llevando una vida en secreto, pero no hay un lugar en el que fuera estar más seguro que en una siderúrgica, rodeado de metales. Tal vez no quiere usar sus poderes, pero en donde está es el lugar ideal para usarlos si los necesita. Entonces yo creo que esa es la razón por la que está en la siderúrgica. Por otro lado, creo que toda esa secuencia lo que hace es precisamente tomar un poquito acerca del pasado del personaje en los cómics. Habría que ver aquí que algo que han hecho mucho, sobre todo en esta nueva trilogía de películas, es jugar un poquito con los tiempos. Se han hecho muchas referencias a sucesos en los cómics, pero se han movido los tiempos en los que esto ocurre. Y creo que con Magneto lo vuelven a hacer y es algo muy obvio. Su esposa se llama Magda y vive en un país de Europa del Este, que es justamente lo que era el origen de Magneto. Solamente que en este caso Magda no es la madre de Quicksilver, como pasa en los cómics. Magneto tenía una hija con Magda que no era Nina, era Anya. Entonces creo que también podría ser por ahí. La niña es cuando se descubre que es mutante, es asesinada por los habitantes de la aldea cercana, que es algo que tenemos reflejado aquí, y Magneto cobra venganza utilizando sus poderes para matar a los responsables de la muerte de su hija. En los cómics lo que pasa es que Magda lo abandona ya estando embarazada. Es por eso que jugaban con la idea de que él no sabía de que tenía más hijos. Entonces creo que es reflejar un poquito esa parte del pasado de Magneto, y creo que lo hacen un poquito para jugar con la idea de lo que es su arco. Es alguien que ha tratado de alejarse de la violencia, algo que tiene mucho sentido después de lo que vimos en Days of Future Past. Ha tratado de seguir la idea de Javier, de tratar de vivir en medio de los seres humanos sin depender de sus poderes, y una tragedia es la que lo hace salir del retiro y volver a utilizar sus poderes de lo que podría ser una forma muy cuestionable. Pero me parece que es eso, es jugar un poquito con la construcción del personaje dentro del mismo arco que están jugando con él. La verdad es que yo ya estoy un poquito harto de ver a Magneto en todas las películas. Digo, Michael Fassbender es un excelente actor, Ian McKellen es un personajazo, es un actorazo, pero es como, dude, creo que Magneto es el siguiente personaje más usado después de Wolverine. Digo, porque Wolverine lo hemos visto en todas, incluso en Deadpool sale la cara de Hugh Jackman, quieras o no. Y con Magneto es como, ya entendimos este viaje, ya entendimos esto que está pasando, es tan reiterativo, no solamente porque refleja, o no solamente porque retoma elementos de Wolverine Origins, como mencionaba Waco, sino porque realmente ya ha dejado de ser villano, ha vuelto a ser villano, se une a los hombres X, luego no se une a los hombres X, está a favor, luego está en contra, y es como, ya dejen descansar a este personaje, creo que ya, a menos que agarren otra faceta totalmente distinta, ya fue mucho. Mucha exposición. Entiendo que es el eje central de esta trilogía eran Mystic, Javier y Magneto, pero es como que ya estuvo. Lo dices como si no hubiese tenido un papel similar en 50 años de cómics de los X-Men. Sí, exacto, también está los hombres X, es como, ya estuvo. A mí lo que me causa un poco de conflicto con este Magneto es que Magneto en los cómics sabe bien que tiene ideas irreconciliables con Javier, y él vive bajo sus principios y bajo sus ideas, que es, ¿sabes qué? Los humanos son nuestros enemigos y nosotros somos la raza superior. Este Fassbender lo quisieron hacer un poco para meter la idea de la familia dentro de la familia de los hombres X y decir, bueno, si es este señor que tiene ideas diferentes a las de Javier, pero pueden todavía estar peleándose, ¿quién tiene la razón? ¿Estarán juntos? O sea, ¿estarán juntos? ¿No estarán juntos? ¿Qué podrán reconciliarse? ¿Sí? ¿No? Y se vuelve reiterativo, o sea, se vuelve lo mismo, la misma búsqueda por esta vida como la ha prometido Javier, y le siguen diciendo no puedes tener una vida como te la ha prometido Javier. Ya debe, para estas épocas yo siento que ya debería ser ese hombre que no le importa y que se va y que sabe que los humanos es el enemigo. Y ya. Es que realmente nunca ha sido que el humano es el enemigo. A fin de cuentas, creo que si nos vamos a la analogía original de Stan Lee, eran Malcolm X y Martin Luther King. Los dos quieren lo mismo, quieren igualdad y respeto, pero ven una forma diferente de cómo llegar a esto. Entonces me parece que el problema no es la postura ideológica ni la relación entre Javier y Magneto. El problema real es el que sean ni siquiera reiterativos, sino el que sean tan obvios en la forma en que lo reiteran. Creo que ese es el problema, no la postura de los personajes, sino la forma en que esta postura es no la recuerdan cada 30 segundos. Ese es el problema, no la postura de los personajes, sino la forma en la que la presentan. A mí me gustó mucho la escena en la que, después de que fallece, muere accidentalmente su esposa y su hija, dentro de esta desesperación se pregunta, ¿no? O le pregunta, no sé si a Jehová o a quién le pregunta, oye, esto en verdad, esto es lo que soy yo, o sea, así como, en verdad no tengo de otra más que volverme el malo del cuento. Eso me gustó mucho, aunque luego se arrepiente por quincuagésima vez en la película, en la trilogía, y otra vez es bueno como un pan. Pero yo no me he cansado de Fassbender como Magneto. Quiero una película de él solo. Eso sí sería algo decente. O sea, si tuviera su propia película, podrías explorar otras facetas sin necesidad de estar dependiendo de su relación con Javier. Yo nada más quería mencionar el hecho de que los poderes de la hija de Magneto son los mismos poderes mutantes que tiene Blancanieves en las películas de Disney. Es todo lo que quiero decir. Yo sí espero también una película en solitario de Magneto donde nos dejen ver que hay algo más para él que solo verse fabuloso en ropas púrpura. Y a mí quisiera ver en una precuela de X-Men First Class como cazador de nazis. Mejor que esa escena en la que está cazando a los nazis es muy buena, muy buena. Pasemos de Magneto, Charles, ¿cómo vemos a Xavier? ¿Señor? Todavía no. Bueno, y para cerrar con esos comentarios de Magneto, lo dejamos obviamente al final porque es lo más esperado por ustedes. Señor Lyoko. Ya tocaron el punto que está de alguna u otra manera Magneto sobreutilizado en las películas. A mí lo que no me convence, hablando de la actuación de Michael Fassbender, es, bueno, también tiene que ver cómo lo dirigieron. O sea, si le mataron a su esposa e hija, pues creo que no hay un punto de reconciliación. O sea, no podría haber un punto de reconciliación. Y después de haberlo visto matar a la gente a sangre fría y seguir matando gente, el vimos que las consecuencias de esto, que se une por, no sabemos si, como decía Pepper, que este líder que es carismático, quizás les hace un lavado de cerebro, porque yo le comentaba también a Valentín hace unas horas que no sabemos si parte de los poderes mutantes de Apocalipsis es que tenga algún tipo de feromonas que te pueda convencer, ¿no? O sea, no, nunca te lo dejan claro, porque lo mismo no me convence que simplemente convenza de una manera muy fácil a Magneto. O sea, a los demás, quizás porque son más jóvenes, podría ocurrir, pero él, con todo lo que le ha pasado y con lo que le acaba de ocurrir, él o se pega un tiro, o destruye el mundo, o se aísla por completo. O sea, él ya no tiene un punto de retorno. Y que al final de la cinta lo veamos toda sonriente, o sea, él no podría sonreír. O sea, él ya no podía sonreír. Él incluso después de todas las muertes que en esta película nada más vimos que causó por el control de Apocalipsis o no, o sea, Charles no lo podría haber dejado ir libre, punto. O sea, como se mencionaba, no vimos cadáveres, pero vimos como caían automóviles de los puentes. O sea, se murió mucho más gente que creo que únicamente la destrucción del sistema Hosnian se murió más personas, ¿no? Pero o sea, no hay, ya este Magneto tenía que haber dado, yo creo que ya, un cierre. Y el cierre es o haberlo matado o haberlo exiliado, no sé. Exactamente, conectarlo con lo que habíamos visto en las primeras películas de X-Men, de la reacción interna, de cómo Ian McKellen estaba harto ¿sabes? Con un cisma realmente con los hombres X y con la humanidad. Pero pues, o sea, lo que más me molesta es al final verle su sonrisa. O sea, él no podría estar sonriendo, punto. Sí, bueno, a mí personalmente no me molesta tanto la forma en la que Magneto decide unirse a Apocalipsis. No me parece que esté tan forzado, porque creo que la misma película lo planta, lo pone en un momento vulnerable, porque está dolido, está buscando una catarsis a través de su venganza, y esta es interrumpida por Apocalipsis. No hay una catarsis, lo que genera un momento de confusión, mismo que se refuerza al llevarlo a Auschwitz y revivir el momento en que despertaron sus poderes, que creo que al jugar con sus flashbacks ayuda a construir el momento por el que está pasando, y el descubrir que sus poderes son mucho más de lo que él esperaba. Creo que es todo eso tiene mucho que ver con que termine por unirse a Apocalipsis, aunque no lo hace del todo convencido, ¿no? Porque cuando aparece Mystique le mueve el tapete, ¿no? Como hablaremos más adelante, pero sí lo hace replantearse lo que está haciendo. Y el cierre me parece que es un cierre de lo comentaba hace un rato con Valentín, es un típico cierre de Bryan Singer, de que no le des tanto cerrar el arco con el personaje, sino simplemente una excusa para poder hacerlo a un lado y poder volver a utilizarlo eventualmente si así lo decide o requiere. Entonces, no es algo que me parezca que esté mal, pero sí que tal vez la sonrisa final está de más, ¿no? Tal vez si lo hubiésemos visto como que esté en paz o más tranquilo de lo que habíamos visto, pero sí el sonreír con todo y que reencuentra lo que viene a convertirse en su única familia, creo que sí es un poquito demasiado blanda la reacción. Pero bueno, vamos a seguir después de esto, después de un pequeño corte musical. Pues nos vamos a escuchar esta canción de 1983, probablemente pues el éxito más conocido de Eurythmics. Vamos a escuchar Sweet Dreams. También aparece en la película. Estás escuchando el podcast de Comicase. Some of them want to get used by Estamos de vuelta en el podcast con mi casa. Vamos a platicar de Charles Xavier de Raven. Yo me ha tocado leer en varios lados, no tan bueno, sí, ciertamente una como queja de o esta sospecha de que Raven Mystique aparece más como con esta apariencia, ¿no? De la actriz, vamos, de Jennifer Lawrence, por pues explotar obviamente el físico y la fama de esta actriz, y como que no justifican tanto el que toda la película, o muy buena parte de la película, esté con esa apariencia y que tenga tanto protagonismo. De repente me ha tocado leer quejas de que parece más que es su película y de los X-Men. No sé qué comenten ustedes al respecto. ¿Se le da mucha preponderancia al personaje o está donde debe? Rebe. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo porque creo que le dan seguimiento precisamente a donde se quedó el personaje en Days of Future Past. Es final, al final de cuentas, en esta película es un símbolo, porque ya pasó a la historia en uno de los momentos clave en 1973 y se reconvirtió en un símbolo de esperanza histórico para los mutantes. Y ella no quiere ser eso. Ella sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones en Days of Future Past, sabe todo lo que ha hecho y está cansada. Entonces, no solo no quiere ser un símbolo, sino también ya está harta de pelear. Entonces, yo creo que está bien justificado por qué no quiere usar por qué no quiere mostrarse con su traje azul. Y también creo que tiene sentido que le den un poco más de protagonismo, porque creo que es la personaje que mejor han sabido evolucionar a lo largo de las tres películas. Porque ahora ya es una adulta. Bueno, ya debería ser una adulta porque ya es cuarentona, ¿no? Pero es precisamente a ella sí la veo ya más segura de lo que quiere, ya más segura de a dónde está yendo, qué es en el plano histórico, qué es en el universo mutante de Bryan Singer. A mí la verdad me gustó Jennifer Lawrence como Mystique. Sí, yo coincido un poco con Rebecca, porque si la ves en First Class, es el personaje que está más atrapado entre la forma de pensar de Magneto y de Javier. Es quien está con la idea de que no pueden simplemente esperar que la humanidad vaya a cambiar su forma de pensar y admitirlos con los brazos abiertos, pero tampoco está tan convencida de que la fuerza sea el camino para buscar esta integración o sustitución en un caso extremo. Entonces creo que como decía Rebeca, sí hay un arco de personaje que sientes que está evolucionando, porque su postura es intermedia. Ella está pensando en la idea de que es necesario buscar una integración, pero sabe que esta no se va a dar sola y lo hace de una manera bastante más activa. Entonces por ese lado no tengo tanto problema. Lo de que aparezca tanto tiempo con la imagen de Jennifer Lawrence, pues tiene que ver con el reconocimiento que ha tenido ella como actriz en los últimos años, pero me parece que dentro del contexto de la historia lo manejan bien, porque al momento de que la imagen de Mystique se convirtió en la imagen de pósters de propaganda para el activismo mutante, es algo que a ella le molesta. Entonces creo que está justificado. Sí, te brinco un poco, pero me parece que está justificado dentro de la historia. Y que también podría ser que su rostro aparezca a cuadro todo el tiempo para que todos los chavitos la reconozcan del Fappening, que sepan que es ella, sí, ella misma. Sí, claro. Oye, ¿creen que el personaje de... Bueno, aunque en el Fappening también tenía cubierto el rostro, aunque no precisamente de maquillaje. Oye, ¿crees que vayamos a ver a Mystique en algún momento convertirse en villana, como la habíamos visto en la trilogía original, o ya será algo que podríamos darle tache y así olvídense de que se va a volver mala, porque es la chica buena de la franquicia? Dudo que pase, justamente por el arco del personaje. El momento de que fuera villana era justamente Days of Future Past. Entonces es lo más cercano que vas a tener una Mystique en papel de villana, porque en este momento, ya después de lo que hice con el personaje, no hay forma de que regreses a ese punto. Entonces yo creo que no. Si de casualidad se te ocurrió escuchar este podcast, aunque estuviera lleno de spoilers, y todavía no vas a ver la película, y crees que vas a ver un show más de Mystique y los Hombres X, creo que hasta eso logran burlar muy bien eso. Le dan el foco de que a lo mejor exige la actriz para su personaje, o lo que han ido creciendo, como ya mencionaron Beca y Beto, del arco de Mystique. Pero aunque sí llega a ser un poco como la figura líder de este equipo improvisado de Hombres X, no se carga mucho en eso. Tampoco es de que te hartes de ver a Jennifer Lawrence en pantalla. Y pasa similar a lo que muchos esperábamos con Days of Future Past, según los trailers, que parecía que era una película sobre Mystique. Y aunque sí es un personaje central y todo se desarrolla a algo que hace el personaje similar a lo que pasa en los cómics, logran equilibrar esa balanza, al menos entre los personajes principales. Sí, seguramente más al rato hablaremos muy de pasada de otros personajes que se ven muy, muy de relleno o que no se exploran tanto. Sin embargo, creo que Mystique se balancea muy bien con los otros dos protagónicos de la historia. Bueno, yo pregunto y pregunto sobre Charles y nadie me dice su opinión de Profesor X. Pues el Profesor X siempre me ha parecido que está bien, o sea, solo bien. O sea, James McAvoy creo que hace una buena interpretación, pero yo la verdad no lo veo como... De First Class no veo mucho su cambio, entonces la verdad no me impresiona mucho. Lo veo calvo al fin y medio se parece ya a Patrick Stewart. Entonces como que están justificando que en 20 años ya debe verse súper viejo. Entonces está bien. A mí me parece que aquí la cosa es que no es un personaje que requiera arco. Desde que aparece ya te lo definieron, te dan toda su ideología, su personalidad y demás, y han sabido ser consistentes. Si acaso me parece que lo que pasa aquí es que finalmente logras empatar todo ese idealismo e ideología con la versión que había dado Patrick Stewart, y te forma una línea muy clara del personaje con una congruencia interna bastante buena. Pero yo creo que la cosa es esa, no es un crecimiento porque realmente no había para dónde hacerlo. Desde su primera aparición ya te lo habían definido por completo. Y lo más importante que hace el Profesor X en esta película es cambiar la frase de lo que le está dictando Apocalypse, la última frase. Eso es lo más importante y creo que es lo que detona el clímax de la película. Entonces creo que eso está bastante bien. Y sí, pues a fin de cuentas él después ya se va a convertir nada más en el señor que está en la silla de ruedas y les dice: equipo, vayan allá, hagan esto. Esperemos que eventualmente diga "to me my X-Men", porque si no va a ser un momento desperdiciado. Tal vez lo más interesante que le veo al Profesor X en esta película es que justamente a pesar de estar en la silla de ruedas, lleva la pelea al plano astral, que corrígenme si me equivoco, es la primera vez que se ve en las películas de los Hombres X este entorno, el plano astral es el de Doctor Strange. Este es el plano psíquico, algo muy recurrente en los cómics de los Hombres X. Digo, ha peleado ahí contra Shadow King o contra varios personajes que justamente sus poderes son con base en la telepatía y telequinesis y todas estas tonterías. Y no lo habíamos visto en las películas, a pesar de que Jean Grey y el Profesor X salen en casi todas. O sea, además ves a Charles pelear de una manera física contra Apocalipsis, y es el que logra abrir la puerta a poder derrotar al personaje. Sí se ve como un líder. Tal vez no hay un crecimiento, como apuntaron muy bien Beto y Beca. Ellos apuntan muchas cosas muy bien. Los felicito, muchachos. No hay un crecimiento del personaje, pero sí logran darle esa fuerza de liderazgo que eventualmente tiene que ceder, tal vez a Mystique, por lo que se plantea al final de la película, o yo espero que eventualmente veamos a un cíclope que realmente le dé el valor que merece el personaje y que en las películas y en las caricaturas siempre han menospreciado. Pero ya se lo dan, el valor que merece cíclope es ese. Bueno, y hablando de cíclope, Ya lo habíamos visto. ¿Cuál fue la última vez que vimos a Cíclope en pantalla? En Origins, ¿no? No, pero en Days of Future Past, ¿en qué hace escena? No me acuerdo. Como adulto, como James Marsden, ¿no? Pero de jovencito, con más de 2 minutos de pantalla desde Origins, dices, cuando los salvan, ¿no? Cuando Wolverine rescata a todos los jóvenes mutantes, ¿no? Por decir así. ¿Qué les pareció este nuevo Cíclope? Que de hecho, este actor va a ser, estaba leyendo que será el protagonista de Ready Player One de Spielberg, que se empieza a filmar este verano. Qué bueno que va a protagonizar esa película. Creo que físicamente el casting es muy acertado. Sí lo ves con la cara de teto que tiene Scott Summers. Si bien este rollo medio rebelde ñoño que tiene, digo, a fin de cuentas es muy ñoño porque su acto de rebeldía es vamos a ir al centro comercial, sí, está justificado porque el personaje es joven y va a tener, bueno, espero yo que tenga este crecimiento, que al menos la mayoría de los personajes sí se los respetan, para después poderlo ver como un verdadero líder de los hombres X. Si acaso lo que no me gustó, y ya lo platicaremos un poquito más adelante, es esta falta de química con Sansa Stark, con Sophie Turner, que hace Jean Grey, aunque tiene que hace el personaje de Jean Grey, aunque sí tienen su meet cute y intentan que haya cierta relación ahí para el futuro, nunca veo una química entre los actores que me convenza que puedan ser una pareja estable. Deseo que ya salga Emma Frost, porque a lo mejor ella sí le mete sabor al asunto. Yo creo que demasiado pronto para pensar en tener química entre los dos, porque realmente no tienen tantas escenas solos. Entonces creo que está bien, hubo primer contacto, algunos detalles por ahí sutiles, pero me parece que por primera vez tenemos un Cyclops que es más cercano a la idea de lo que es el personaje en los cómics, en la versión que había dado James Marsden en las primeras dos películas. En la tercera no lo vamos a contar porque lo habían despedido antes de empezar a filmar, eso es un hecho, pero me parece que el problema ya es que en aquellas películas tenía momentos, porque la mayor parte del tiempo lo habían convertido en el blanco de las bromas de Wolverine y otros de los personajes, y no tenía más que dos o tres momentos por película, y me parece que ahora sí es un poquito más pensada la forma en la que van a desarrollar al personaje. Este jovencito que tiene sus momentos de rebeldía, es el hermano menor, van a jugar un poquito con el sentimiento de culpa de haber perdido a Alex. Entonces me parece que están las piezas puestas para tener una versión de Cyclops que finalmente le haga justicia a lo que es el personaje de los cómics, no importa lo que diga Pepper, que sabemos que muchas veces nada más está troleando. No, de hecho ahora voy a hablar bien del personaje, porque sí me parece que lo sentaron muy muy bien para poder hacerlo el líder de los hombres X, precisamente por el sentimiento de culpa, por esto que le dice Jean cuando van en el avión, que le dice, no, Alex, él creía que eras tú el que iba a hacer cosas grandes, el que iba a cambiar el mundo. Cosa que desde que viste X-Men 1 ya es el líder, pero nunca te explican por qué. Puede ser que un día estaban desayunando y dijo, ¿saben qué? Voy a ser el líder del equipo. Nadie le estaba haciendo atención, nadie estaba poniendo atención. Nadie dijo que no, lo aceptaron. Básicamente lo convirtieron en Guy Gardner. Pues yo soy el bueno, yo soy el chido, aquí yo puedo. Y miren, y terminó siendo la burla de todos. Cosa que aquí ya lo corrigieron un poco. Sigue teniendo cara de tonto, eso me gusta bastante, porque Cíclope tiene cara de tonto. Sobre la química con Jean Grey, me parece que quisieron forzarla muy como rom-com. Su primer encuentro es, no quiero una chica rara metiéndose en mi cabeza. Y ya que le entregan los lentes de cuarzo rubí, la ve y dice, ah, tal vez sí la quiero. No, nomás en mi cabeza. ¿O sí? Fíjate que a diferencia de Magneto, aquí sí vemos que es un chavito que vivía su vida completamente normal. Está asustado por lo que le está ocurriendo. Después, ahorita lo acabas de comentar, tacha como de freak a alguien cuando él se da cuenta que él también va a ser alguien que no es normal en el mundo. Entonces, lo poco que vemos, porque realmente es muy poco lo que vemos de este personaje, lo siento muy creíble, a diferencia, como mencionaba, de Magneto. Me gustó mucho. Y otra cosa, lo vemos poco, pero creo que conforme vas a la película empiezas a ver el cambio en el personaje. Porque, por ejemplo, al final, cuando lo ves atrapado en una pared, Está pidiendo que alguien lo saque, pero no porque esté pidiendo ayuda. No quiere que lo saquen, quiere reintegrarse a la pelea. Entonces, creo que es un poquito jugar con el crecimiento del personaje. Y como menciona Pepper, hicieron todas las bases para convertirlo en el líder. No, no solo por las expectativas que se crean de él, por lo que le dice Jean acerca de lo que pensaba su hermano, y por este mismo sentimiento que él tiene de que nunca va a poder ser completamente normal, porque no cree que haya una forma de controlar sus poderes. Entonces, creo que el trabajo con el personaje, sobre todo que lo convierten aquí en el mutante nuevo, es algo que va a ser interesante ver cómo dan el arco, porque así lo estamos viendo desde el primer momento, a diferencia de la trilogía anterior, que como bien mencionan, era el líder y nadie sabía por qué. Básicamente, cuando vimos la primera película de X-Men, solamente hay dos momentos donde se comporta como líder: cuando tiene su primera interacción con Wolverine, que le dice, no me vas a decir que me aleje de tu novia, le dice, si tuviera que decírtelo, no sería mi novia. Eso, y en la pelea final, cuando dice, ok, creo que tengo un tiro, ¿estás seguro? No lo hace a nadie, dije que tengo el tiro, cállense. Entonces, fuera de ese par de momentos, no, nunca lo habías visto realmente como un líder, y aquí sí te ponen todo para pensar que pueda llegar a serlo. Creo que es interesante ver que ahí sí se va a dar un crecimiento desde el momento cero. A mí me encantaron los nuevos personajes. Sansa Stark no me agrada mucho porque no la sentía tan creíble. O sea, al principio yo veía a Sansa Stark preocupada, triste, preocupada, más triste, enojada. Entonces fue hasta el final que como que vi ah, mira, está haciendo otra cosa, ya sacó la fuerza Fénix. Ah, bueno, está tocándose la frente, hace algo, hace otras cosas. A mí de Scott me gustó muchísimo cómo pusieron sus poderes, porque precisamente juegan con la idea de que los poderes mutantes salen en cualquier momento, al final es algo que no puedes controlar y te puede salir en la escuela. Y le salió a la escuela. Y eso a mí me gustó un montón. Nightcrawler también me gustó, o sea, siento que es muy simpático, siento que rescatan la idea del Nightcrawler de los cómics, porque también lo vemos súper religioso, y aparte me encantó, de nuevo, cuando lo ponen como peleando el demonio contra el ángel, otra vez jugando con la idea de que tiene forma de demonio, pero es muy católico. A mí todos los nuevos personajes me encantaron, yo ya los quiero ver en otra película. Que aparte de Nightcrawler, al menos en sus dos apariciones en cine, siempre le ha ido, ha salido avante, ¿no? Ha salido bien en X2, ¿no? X-Men 2. A mí me acuerdo que también me gustó muchísimo el personaje, y la forma en la que lo presentaron en su momento también era, por el lado de los efectos especiales, estaba muy avanzado, ¿no? Muy, muy atractivo. Sí, aunque lo interpretan la versión más joven, ¿de verdad crees que es la versión adulta de Alan Cumming? Porque es igual, mismo sentido de que soy gracioso, pero también soy tierno, y también su sentido religioso. O sea, es como si estás viendo la versión joven del Nightcrawler que te presentaron antes. Yo creo que con Nightcrawler, una gran oportunidad en las escenas que no vimos del centro comercial, de presentar cómo iba a reaccionar ante la gente. Porque él sabe cómo se ve, pero no sabemos cómo va a reaccionar la gente fuera de una escuela llena de más mutantes con él. Ah, sí, además es muy bonito cómo cuando le dicen que es un centro comercial, él no sabe qué es eso, porque él vivió en Europa del Este, atrapado en un circo toda su vida, y apenas cuando Cyclops lo lleva al centro comercial, empieza como a descubrir que hay más allá, y cómo se empieza a relacionar con gente de su edad, y más que gente de su edad, gente igual como él, que tiene sus riquezas, y lo aceptan tal como es, como un fenómeno de circo. Algo que me gustó mucho de esta cinta, que rara vez lo vemos en los cómics reflejado, es que te están mostrando el impacto de estos seres en el mundo. Lo vimos desde el opening, ¿no? Que nos dan un recorrido por la historia desde el Egipto hasta el tiempo actual, y vas viendo las consecuencias que estos seres han tenido dentro de la historia. Y yo creo que en parte, ahorita lo que mencionaba Pepper, pues ok, llega un tipo de azul al centro comercial, pues quizás no es el único, ¿no? O sea, porque cuando nos muestran nuevamente, como en otras películas, cuántos mutantes hay en la Tierra, pues hay muchísimos, ¿no? Lo otro que mencionaba Beto ahorita es de que iba con Jean Grey al centro comercial, así que ella fácilmente pudo haberlo omitido por completo, que la gente no lo viera, o que la gente lo viera diferente. Eso solo sabremos hasta que nos atoren la edición extendida de la película. Que ahora será clasificación R. Que ahí de todos modos sí sería interesante ver las escenas, porque aún si no habría reacciones de la gente hacia él, sería interesante ver las reacciones de él hacia afuera, porque de una u otra forma jamás ha estado en medio de gente que no sea en la arena de peleas. Entonces, más allá de que la gente no pueda verlo o tener una reacción hacia él, es cómo reaccionaría al encontrarse en medio de una cultura completamente ajena a él y rodeado de gente. Entonces creo que sí sería interesante ver eso para entender un poquito más al personaje. Lo tienen que ver como alguien cool trae la chamarra de Thriller. Eso los distrae. Qué lástima que hayan tenido que cortarlo del centro comercial, porque por sí sí es una película larga, ¿no? Creo que es la más larga de todas las de X-Men de siempre, ¿no? Creo que es la película más de mayor duración de X-Men. Dura 2:35, ¿dos horas qué? ¿20? 144 minutos. 2:20, cacho, sin los, bueno, omitiendo los créditos, ¿no? Y porque había leído que para lo del centro comercial habían encontrado un centro comercial que en efecto no había tenido remodelaciones desde los 80 y mandaron a arreglar todos los... El Plaza Satélite, dice Beto, arreglar todos los locales para que hubieran tiendas que en ese entonces existía, pusieron unas maquinitas, Plaza Galerías, la de Plaza de las Estrellas. Y y se suponía que ahí que era muy esperada esa escena del centro comercial. Habrá que ver después en la versión, como fue la versión Rogue de la versión Jubilee de la película. De hecho, creo que esta la van a llamar The Blob Edition o algo así, para que veamos toda la historia de Blob que no logramos ver en la película. Digo, este es un chiste para los que ya ven la película. Aún los que lo vimos no lo entendimos. Yo siento que uno de los personajes que fueron al revés, de más a menos en esta película, fue Beast. Mientras que en las otras dos películas tenía como un rol más importante, estaba esta como cosa como del triángulo amoroso, porque a él le sigue moviendo el tapete, otro tapete, a esta Jennifer Lawrence, ¿no? Y aquí siento que sus participaciones son mínimas, no luce mucho, ni siquiera es de los 4 o 5 personajes más importantes de la película. Creo que ahí sí se desperdició un poco a este actor. Pues es que aparte también, sí creo que pudieron haberle dado más peso al personaje, pero también es de los grandes y es prácticamente un profesor que de hecho le dice, ¿no? Profesor, y él dice, no, yo no soy profesor, el profesor es aquel. Pero, ajá, se dice chavo. Pero a fin de cuentas es el que coordina un poco a los jóvenes, incluso al momento de llegar a la pelea con Apocalypse. Es el que los ayuda y los guía un poco, porque a pesar de que sus habilidades obviamente son físicas, pero lo suyo pues es estar en un laboratorio. Y eso se demuestra un poco, pero vaya, creo que no está tan mal. Y sí creo que va a quedar más un poco de lado, como en la parte de soy un maestro, que integrarse al equipo de los X-Men. Pero su participación es importantísima. Si él no hubiera construido el avión, Havok seguiría vivo. Además, piénsalo bien, podemos tener un momento astonishing X-Men. Si queda relegado al papel de maestro, cuando regrese Wolverine a la mansión o aparezca por primera vez, lo vas a poder tener peleando por toda la mansión mientras los alumnos dicen: esta escuela es increíble, los maestros se están tratando de matar todo el tiempo. Hablar de un poquito más de los 4 jinetes. También me ha tocado leer muchos comentarios como de que ni fu ni fa con estos personajes. Los 4 jinetes son muy buenos personajes de fondo. No hacen otra cosa. Ninguno, salvo Magneto y Storm, tienen una motivación real. Creo que sí, de hecho la mejor escena de ellos 4 es cuando llegan y Ángel está escuchando los 4 jinetes de Metallica. Y ya, ¿qué más hacen? Morirse. Ángel, ¿viste el cadáver? ¿Viste que se estrelló el avión, explotó y está colgando muerto? Lo dijo Apocalipsis. No, momento. Apocalipsis no dijo muerto, le dijo inútil. No está vivo. Entonces, y de todos modos, si lo piensas bien, realmente te reto que me digas una buena historia de Ángel en los cómics antes de X-Force, del X-Force de Rick Remender. Es el que calla otorga. Básicamente, los últimos momentos que había tenido había sido en X-Factor, cuando lo escribía Louis Simonson, justo cuando acaban de convertirlo en Archangel, que era el jinete de Apocalipsis. Son las pocas buenas historias que hay con él, porque él interactuaba mucho como parte del grupo original de X-Men, como la familia que eran, pero realmente como héroe y como personaje nunca tuvo un buen desarrollo en los cómics hasta que llegó Rick Remender. A la diferencia de Nightcrawler, este Angel en sus 2 apariciones en cine de plano no ha corrido ni con tantita suerte. Curiosamente, a Angel le ha faltado Ángel. Y justamente eso que mencionas es a lo que iba un poco, que le pasó lo mismo que en X-Men 3, que por fin vemos que aparece Ángel. En los promocionales aparece Ángel con el traje de los X-Men, y en la película nunca se pone el traje, porque cuando él llega a la mansión, obviamente de civil, los X-Men ya están desbandados, y él finalmente se va con su papá, y de hecho lo vemos que lo rescata así, sale volando, y es su única acción de la película, cuando lo salva de que lo avienten de un edificio, pero él nunca usa el traje de los X-Men, y acá, pues también sabemos que va a salir, y sale, y pelea, y se muere, y ya. Psylocke. Psylocke, ¿quién se avienta? Que hoy tenemos que sobrevive y la rescatan, la apartan para después. Ya comentaron algo del aspecto visual, que a Vale no le gustan las mujeres vestidas de morado y de forma breve. Físicamente pues se ve espectacular. Sus escenas de pelea, yo creí que iban a ser más para lo que nos habían mostrado ahí de repente, estos gifs y estos videitos de su entrenamiento. Pero platícanos un poquito más, Beto Calvo. Ya dijiste todo de su personaje, porque no tiene personaje. En realidad, básicamente, no sé si esto tuvo que ver que después de las audiciones, cuando empezaron a lidiar con ella, Bryan Singer se dio cuenta de cuál era su rango actoral y decidió hacer lo mismo que han hecho todos los directores a lo largo de su carrera. Olivia, párate ahí y vete bonita. No más. El personaje no tiene desarrollo, no tiene justificación, no hay arco, está ahí para verse ruda y verse bonita. Son las dos cosas que sabe hacer y las hace muy bien. Que es más o menos lo que en los cómics, entonces no hay tanto problema. Volvemos a lo mismo, Psylocke en los cómics, hasta Rick Remender en X-Force. Y si quieres saber más del rango actoral, no lo vocal, bucal, busquen los videos de Olivia Moon comiéndose esos hot dogs. Un gran rango. Nos iba a platicar, Beca, de Caliban. Quiero más bien como hablar del otro, y esta película ya la noté que hay menos como adivina qué mutante es que en lugar de las otras películas. Pero mención especial yo quiero hacer a Caliban, porque a mí me pareció una gran personificación del mutante. A mí me sorprendió mucho ver a Caliban hablando en tercera persona y siendo medio maldito. Pero también quería hablar como, ¿quién es el niño del mechón blanco? Porque ya volvió a aparecer en esta película, volvió a aparecer en Days of Future Past. Estaban diciendo que podía ser Nate Summers, estaban diciendo que podía ser el hijo de Rogue y Gambit, pero en otro. Entonces, ¿ustedes qué piensan que es? No creo que sea Nate, porque si todavía no hay química entre Jean y Scott, no puede haber un Nate. Entonces, aparte, ya apareció Sinister, pero no tenemos una Madeline. Entonces, no sé, sería complicado. Exacto, viaje en el tiempo. En Days of Future Past básicamente nos dijeron eso. Aquí podemos estar escondiendo cosas en estas películas que van a pasar después. Yo quiero nada más regresar un poquito al tema de los jinetes y de Caliban, porque creo que a pesar de que sale muy poco tiempo el personaje y que aunque tiene una faceta muy distinta a la que hemos visto en los cómics, es un personaje más interesante y presenta más posibilidades que al menos la mitad de los jinetes de Apocalipsis. Dejando de lado Magneto, que no cuenta porque es un protagonista, y Tormenta, que tiene su arco muy básico, pero lo tiene. Caliban tiene motivos, tiene actuación y te deja una presencia más interesante que la que presenta Ángel. Y a lo mejor no más que la de Psylocke, nada más por el bikini, pero en sí el personaje de Psylocke no te da absolutamente nada. De hecho, era guardaespaldas de Caliban o algo así, y termina siendo como la guardaespaldas de Apocalipsis. Entonces, sí, qué bueno que Rebeca rescata a este personaje de Caliban. Bueno, para al menos mencionarlo. Además, ¿quién esperaba que Billy Corgan fuera a ser tan buen actor? Creo el actor de pura energía. Hay un cameo que sí nos echaron a perder con el último avance cinematográfico de la película, que salió como dos semanas antes del estreno, que fue, haces bien, Leo, con no ver cortos, porque no se había dado a conocer que salía, al menos a lo mejor sí como rumor, o que ya se hubiera soltado el dato, pero no oficialmente, y en el tráiler sí salía el puño con las garras, y decías, ah, claro, es Wolverine en su, lo que será en teoría su penúltima aparición como Logan. ¿Les latió la aparición de Logan de nueva cuenta? No, porque la escena de Wolverine no sirve para nada. Intentan dejarte la razón por la que está obsesionado con Jean, pero solo lo hacen ver como al editor de cierta revista obsesionado con cierta actriz que era menor de edad hasta hace poco. Ya no queda como, es un señor que está semidesnudo en el bosque pensando en una chica pelirroja que acaba de ver. No, al menos utilizaron como para limpiar de Minions los pasillos, porque solamente eso llegó, y para hacer el bonito homenaje al cómic de Arma X. Fue uno de los tantos fanservice de la película. A mí me gustó mucho ese fanservice, se ve muy padre. Lo que comentaba es que me hubiera gustado ver el casco completo en su traje, que trae así nada más como un visor, pero es para que se le vea más la cara. El casco completo creo que hubiera tenido un poco más de impacto en el diseño del personaje. El cómo le hicieron el cabello así como más largo y eso, creo que se ve bastante bien. Y algo que yo considero un acierto y a quien no le gusta, podría verse raro porque los Wolverine que habíamos visto en esta misma trilogía en versiones anteriores era el Wolverine ya súper marcadísimo, inflado de músculos, y este es un Wolverine mucho más slim, como más delgadito, no tan marcado y no tan voluminoso. A mí me parece un acierto porque se parece mucho más al Wolverine que vimos en la primera película de X-Men. Incluso, si no me equivoco, es muy probable que le hayan hecho un retoque digital para que su cuerpo se pareciera al Wolverine de la primera película. E incluso a lo mejor en el rostro. Yo no, probablemente le quitaron unas arrugas y cositas así para que tuviera más relación con ese Wolverine que fue la primera imagen que tuvimos de él. Y ese fue Waco hablando sobre el cuerpo de Hugh Jackman. Además, no me parece que sea gratuita la aparición, porque a fin de cuentas, si aparece Stryker y vemos las instalaciones del Department H, es evidente que ahí estaba todo el proyecto de las ideas marcianas y bizarras del proyecto del supersoldado que hemos visto en cine. Solamente vemos a Weapon X, que sería Weapon 10, pero me parece que si ibas a mostrar esas instalaciones, tendría que haber habido alguna referencia, alguna clase de Wolverine. Y como dice Waco, fue fanservice, pero es un fanservice que funciona dentro de la película, además de que te pone ese primer contacto entre Jean y Logan, que resultará curioso más allá de lo creepy que pueda resultar por la diferencia de edades. Que obviamente ya con toda esta reestructura de las películas, con lo de Days of Future Past, eso también pues niega lo que haya pasado en las películas de Wolverine, que habíamos visto que había peleado en varias guerras antes, ¿no? O sea, bueno, no puede haber pasado, perdóname, puede haber pasado, pero no sé si cronológicamente encajaría esta cosa del escape. Es que ya se ha escapado ya dos veces en cine, ¿no? Vamos. Entendí bien, acabas de mostrar preocupación porque algo encaje cronológicamente en una historia de los Hombres X. ¿Eres nuevo, Jorge? 50 años demuestran que la cronología y los Hombres X son algo que no tiene reglas. Pero aunque no lo creas, Jorge, no tiene 50 años. Nadie se va a preguntar qué pasó con el William Stryker Mystique, que es la que recoge a Wolverine hace 10 años, y luego regresa William Stryker. Le doy al rey la palabra. Yo lo que me pregunto de William Stryker es por qué se parece a Stifler. Ah, bueno, creo hasta cierto... Porque es un idiota. Creo hasta cierto punto que ese podría ser el origen de la Mystique que vemos ya en esta película como rescatamutantes. Pues esa Mystique rescató a Wolverine, ¿no? A fin de cuentas, de estar ahí en el agua. Y pues simplemente en algún momento dejó de ser Stryker y regresó el otro Stryker. Stryker regresó y dijo, ah, mira, aquí está Wolverine, vamos a hacer experimentos con él. Ah, muy bien, suena lógico. Sí, era más o menos lo que mencionaba Waco ahorita, que en la última película, como lo mencionas, vemos que Stryker no es Stryker, sino que es Mystique, ¿no? Entonces podemos creer que tras bambalinas que no vimos, lo rescató, lo dejó libre y eventualmente Stryker lo volvió a atrapar. O sea, una de esas coincidencias tan dadas en el mundo mutante de Marvel. Un Stryker lo rescató, otro Stryker lo capturó. Es hora de irnos a otro corte comercial para regresar pues ya con los comentarios finales de esta película. Bueno, fuera, ¿verdad? Que fuera corte comercial. Un corte musical, bien dice Beto Calvo. Escucharemos el tema musical de la entrada de X-Men, de esa caricatura que pues volvió populares, muy populares a los Hombres X aquí en México, y que seguramente lo que en su momento debe haber abierto la puerta para que existiera una primera película seguramente del 92, aquí me confirman, más específicos del 31 de octubre, con pues todos los personajes que han aparecido importantes, al menos en las películas, menos Jubilee, que sigue sin brillar o siendo recortada. Pues vamos a escuchar esto y regresamos para ahora sí el final de este podcast Comicase. We'll be right back. que hayan disfrutado del tema de X-Men. Hay un par de anuncios parroquiales. Este sábado que viene, que es 28 de mayo, vamos a estar desde las 11 de la mañana ahí en Planet Comics, que se encuentra en la esquina de Tintoretto con Patriotismo, muy cerquita, a unas 2-3 cuadras caminando de Metro San Antonio, porque van a festejar ahí con un par de semanas de diferencia el Free Comic Book Day. En su momento los cómics no le llegaron, los cómics de regalo no le llegaron a esta tienda que tiene como 18, casi 19 años de existencia aquí en el DF. Y pues vamos a estar allá promoviendo tanto el número más reciente de la revista, si no lo conocen, ojalá nos puedan acompañar ahí a partir de las 11, y vamos a estar regalando harta comicase ahí para toda la banda. Ahí corran la voz de que va a haber cómics gratis de los del Free Comic Book Day en Planet Comics. Y otro gol es que el 19 de junio va a haber Maratón Comicase allá en el Centro Cultural José Martí. Esto relacionado también con nuestro número más reciente, que es el que trae la portada 3D que nos hizo nuestro buen amigo Fernando Peniche. En esta ocasión no van a ser películas de cómics como normalmente hacemos, sino películas viejitas de horror y de ciencia ficción en 3D. Entonces, si ustedes tienen lentes 3D de estos azul y rojo, llévenselos al maratón del 19 de junio, y si no los tienen, de todos modos ahí vamos a tener lo que es la presentación de la revista una media hora antes de la proyección de la primera película. Pues obviamente al adquirir la revista podrán llevarse los lentes aquellos que nos acompañen. Vayan apartando la noche del viernes 19 de junio para amanecer sábado 20 ahí en el Centro Cultural José Martí, luego afuerita de Metro Hidalgo. Ya esta semana que viene, seguramente casi con la salida de este episodio del podcast Comicase, pues les soltaremos ahí la programación. Seguramente va a ser una noche muy divertida. Vámonos con la ronda final de comentarios. Me gustaría que le den estrellitas de 3, de 1 a 5 estrellitas. Ah, nos falta, bueno, ahorita les decimos cuál es la gran importancia para nosotros de Moira MacTaggert en esta, es su tercera aparición, no, segunda aparición en esta trilogía moderna de X-Men. Que den una calificación también al dar su comentario final sobre esta cinta. ¿Quieres comenzar, Cacha? Dice que no. Beca. No. Me gustó Moira MacTaggert, también me gustó mucho el lazo que hacen con el profesor Xavier, que al menos es de una manera divertida y se siente un poquito natural. Le dicen a los nuevos lectores, a los nuevos que están viendo la película, que hey, tuvieron algo que ver antes, aunque luego ya te lo reiteran mucho al futuro. Me gustó, bueno, es al final la catalizadora de todo el evento, porque patea el tapete. Y la película a mí me pareció, a pesar de que tiene sus fallas, no es una película perfecta, me pareció suficientemente entretenida. Me pareció que los personajes están bien situados en su tiempo. Me encantó nuevamente que Bryan Singer sepa construir un mundo en donde los mutantes no solo habitan o coexisten con los humanos, sino que influyen en la historia, y influyen de tal manera en la historia que se ve. O sea, a mí el detalle en el que están viendo clase de historia y están viendo lo que ha hecho Eric Lenscher, a mí me encantó. Entonces creo que tiene cosas muy rescatables. Yo le pondría como de 5 estrellitas, me dijiste. Yo creo que me voy como un 3, 2.93. Es bastante bueno. Como mencioné hace unos cuantos minutos, la película es bastante divertida, es muy buena, tiene sus detalles, pero a fin de cuentas uno va al cine a entretenerse y cumple con creces. También le pongo un 3. A mí me parece que más allá de que la película no sea perfecta, que algunos personajes no terminen de cuajar, sobre todo del lado de los villanos, me parece que es una película muy entretenida, que rescata toda la idea de lo que debería ser una película de superhéroes. Es una película de aventuras, es muy entretenida, tiene muchísimas escenas hechas como referencia a los cómics, y tal vez lo más importante con esta clase de fanservice, lo hace en el contexto de la historia, que es algo que siempre es importante. No se trata de vamos a llenarle referencias a ver qué tantas pesca la gente, sino que las hacen pensando que en el contexto de la historia funcionen, y eso es algo que se agradece. En general me gusta la forma en que se han tratado los personajes, sobre todo de los héroes. Entonces creo que la franquicia tiene tiene una muy buena base para crecer en los próximos años, ya con este nuevo equipo de jóvenes. Y entonces me parece es una película sumamente entretenida, bastante divertida, y que si son fans de los cómics van a disfrutar bastante. Yo también le pongo un 3, y si me agarran de buenas, hasta un 3.5 después de haberla visto dos veces. Ese fue Beto Calvo, y antes de él, Valentín. Ahorita nos vamos a ir con Waco. A mí nada más me gustaría comentar, por ejemplo, yo sí soy de que se acabó la película y le pregunté a Beto Calvo, que estaba en la fila de enfrente, oye, explícame la escena post créditos, porque de repente siento que, no me acuerdo con lo que otra película, no hace mucho, la escena post créditos se me hizo como muy críptica. O sea, sí, qué padre que se la dediquen a los fans, pero creo que lo que tendrían que hacer es invitar a todo el público a que le entienda o se emocione y en el momento sepa a qué se refieren, para que luego quieran ver más. O sea, que no tengas que meterte a internet en ese momento a rascarle. De repente sí siento que... es que no creo, tal vez haya sido con la de... La escena post-créditos de Days of Future Past. Hubo otra por ahí también muy... Es que te voy a interrumpir. Pero vamos, y eso está padre, qué bueno que toman en cuenta a las personas de la tercera edad, como Beto, que ya tienen muchos años leyendo cómics y se las saben de todas, pero creo que sí se deja de lado al gran público, que es el que está, a los millones de personas que van a ver las películas. En mi caso, yo le doy 3 de 5 estrellas, sigue siendo mi tercera favorita de las tres actuales. Y de este verano, bueno, no verano, de esta primera mitad del año, sigue estando en mi segundo lugar. Primero Civil War, luego esta de X-Men, y en tercer Batman Superman. Lyoko me iba a decir algo al respecto. En general, todas estas escenas post-créditos siempre han ido realmente enfocadas a los fans de cómics. Porque si te vas a la primera que nos dio esto, que fue Iron Man... O sea, el público general, ver que salga un tipo diciéndole a Iron Man de la iniciativa de Vengadores, o sea, no le dice absolutamente nada a la gente, porque en ese momento los Vengadores no eran absolutamente nadie para el público general. Yo creo que la escena no es tan críptica, porque se ve que es Corporación Malvada que recoge los restos de Arma X para hacer más super soldados. Sí, pues lo que está haciendo limpieza, recogiendo lo que quedó. Ya cuando agregas el nombre de que vienes en el portafolio, entonces sí, es como un caramelito para los fans. Y mi opinión sobre la película es de que también no es perfecta, y se ve que el problema era que tenía demasiados personajes y que también le estaba intentando dar mayor importancia a la nueva generación de los nuevos mutantes que seguramente protagonizarán las secuelas. Pero sí me gustó mucho de que los estudiantes que quedan al final de los X-Men son los estudiantes con los que iniciamos en la primera de X-Men de los... ¿Qué año fue? ¿99? De 2000. Que era precisamente Tormenta, Cyclops y Jean Grey. Más el agregado ahora de Nightcrawler y Quicksilver. Yo le doy como 3 estrellas y media también. Porque aunque sí no es perfecta, sí me divierte bastante y puede soportar varias vistas. Retomando lo de la escena final, incluso puede ocurrir que para el público general... pues al ver que huyó el malo, ese Striker, pues se pudiera cuestionar, y bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Quedaron muchos cadáveres? ¿Qué ocurrió? Y esto como que le da un cierre a eso, pero realmente el guiño va al fan que conoce, ¿no? Que la verdad, Jorge, me decepcionas, porque ¿cómo que estabas pidiendo explicaciones acerca de la escena? O sea... Neta, shame on you, shame on you. ¿Qué pasó? No se sabía. ¿Qué pasó? Si yo sí leí cómics. Yo no sé dónde dejaste Deadpool en tu top 3 de las películas del año. Pero yo también la saco. Pero en lugar de, digo, la película de Deadpool en mi top 3, iría Civil War, Zootopia, y después ya ponemos No, él dijo películas en lo que va del año. Él dijo las películas en lo que va del año. Yo pongo Zootopia antes de Batman contra Superman. No, vale, este es un podcast de cómics, y Zootopia puede ser una versión de Black Sat para chavitos. Eso no lo convierte en una película de cómics. Waco. Es un gran... O sea, creo que es una película que levanta por su fanservice bien hecho. Le doy igual 3.5 estrellas. Y algo que me gustó mucho, sobre todo hacia el final, fue el rediseño de los trajes la nueva alineación de X-Men, el de Storm, el de Psylocke, el de Mystique y el de Nightcrawler, sobre todo el de Cyclops, porque vaya, es más como el diseño noventero de Jim Lee, aunque no me encantó el visor así como cromado, no, creo que no se ve tan padre. El de Mystique, que es como un vestido de noche. Bueno, aquí no es un vestido de noche, pero simula el diseño clásico de Mystique. Y el de Nightcrawler, que tiene estos piquitos en los hombros rojos, que es un poquito tomando la chamarra de Thriller que traía antes. Y pues ya, creo que esa es mi conclusión. Y hay que agradecer que ese diseño noventero del uniforme de Cyclops no es el de Jim Lee, es una versión corregida del de Jim Lee, porque todo el mundo sabe que Jim Lee no sabe diseñar uniformes. A mí me agradó la película, no me encantó. Yo le daría 1.5 sillas voladoras del profesor Javier, de 5 posibles. Me parece que es un masacote de personajes y tramas que a fin de cuentas no te llevan a ningún lado. Esta película me parece que tiene un alto valor de entretenimiento. Yo salí muy contento de la película. Algo que me ha resultado en los últimos par de años es no ver absolutamente nada, no ver trailers, alejarme de comentarios. No puedes evitar no ver fotografías, porque ya que ves una fotografía no la puedes olvidar, ¿no? Como haber visto el Hombre Araña en un GIF animado por ahí cayendo. Pero no sabes nada y todo es una sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, y yo le pongo 4 estrellas de 5. La película me gustó muchísimo, no está ni por cerca de los del tercer lugar siquiera de mis películas favoritas de cómics. En ese sentido, esta película tiene un alto valor de entretenimiento, más creo que tiene poco valor de revista, de volverla a ver. Porque ya que la viste una vez, al volverla a ver, yo creo que no le vas a encontrar ya casi nada extra. Y en ese sentido, X-Men, First Class, es mi tercera película favorita ever de superhéroes. Porque es una película con muchísimas lecturas. Es una película que la puedes volver a ver una y otra vez. Y la encuentras y te vuelve a hacer sentir algo. Y esta película definitivamente sales muy contento. Pero cuando te pones a pensarla, que normalmente en el cine no lo haces, en el cine tienes que dejarte cooperar y entretenerte, ¿no? Me gustó muchísimo, pero si me preguntas cuáles son mis 3 películas favoritas, son Capitán América First Avenger, Guardians of the Galaxy y X-Men First Class. De estas 3 modernas quedarían, yo creo que en el orden como se han estrenado, First Class, Days of Future Past y en el tercer lugar. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este episodio del podcast Comicase. Próximamente se estrenarán películas como Tortugas Ninja 2 con el ídolo de todos, con el Wherever Tomorrow, como con Facundo y demás estrellas, y el hermano del Wherever Tomorrow como Rocoso, Bebop y Krang, que seguramente estaremos ahí viéndola. Y ya más en agostillo saldrá Suicide Squad, pero mientras tanto pues ya estaremos dedicándole los siguientes episodios del podcast Comicase a Margot Robbie, y no, más bien a cómics tal cual. ¿Quiénes estuvieron por aquí? Lyoko de la Covacha.mx, Cacha de la Covacha y a veces de Comicase, Pepper de la Covacha y Comicase cuando no me cortan los textos, Guaco de Asamblea Comics, la Covacha y Comicase, Alberto Calvo de Comicase, la Covacha MX y traductor de Panini, además de confitrión de comicverso.org. Valente García de la Covacha.mx y puros cuentos. Yo soy Beca Salas de la Covacha, muchas gracias por tenerme aquí. Jorge Tobalín, me despido, nos escuchamos en 15 días o antes. Si sucede algo muy importante, recuerden que estamos ahí en Twitter como Comicase News, en Facebook como Comicase.revista y en nuestro feo blog Comicase.net. Hasta la próxima.